Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la Casa. Aquí iniciamos nuestro microinformativo. Tras 10 meses de intervención, la Victoria de Samotracia, una de las esculturas emblemáticas de la época helénica, regresa al Museo de Louvre. Los detalles de esta nota los tiene Darío Males. La Victoria de Samotracia fue descubierta en 1863 en esa isla griega situado al noroeste del mar Egeo, separada por varios pedazos que se armaron como un puzzle en el Louvre entre 1880 y 1884. Algunos pedazos que faltaban fueron completados con yeso en el siglo XIX. Esta nueva restauración permitió integrar otros 7 fragmentos de los 30 que guardaba el museo en sus depósitos, incluyendo 3 plumas del ala izquierda. La estatua expuesta en lo alto de una monumental escalera en el Louvre había sido retirada de su pedestal tras el lanzamiento de una operación de restauración iniciada en septiembre del año pasado. Dicha operación llegó a costar cerca de 4 millones de euros. La escultura representa a una diosa con sus alas desplegadas en la proa de un barco. La figura de mármol a la que le falta la cabeza es una de las obras maestras del arte griego. El conjunto del monumento mide 5.57 metros de altura y pesa unas 30 toneladas. Innovando la soberanía alimentaria es el nombre de la Feria Iberoamericana de Alimentación, que en este año ha preparado varias actividades para pensarnos desde la gastronomía. Una de las actividades que se realizará en el segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Los detalles los encontramos en la voz de Darío Márquez. Este es un congreso realizado por la Asociación de Chefs del Ecuador y el Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas, que contará con personalidades del mundo culinario de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Salvador, Francia, España, Chile, Guatemala, México, Perú, Venezuela y por supuesto Ecuador. Este congreso se realizará en el Centro de Convenciones Bicentenario los días 17, 18 y 19 de julio. Entre las actividades que se desarrollarán en estos 3 días serán el Congreso de Cocinas Regionales del Ecuador 2014, el Culinary Continental Congress and Competitions, el Torneo del Cacao de Oro, concursos de bartenders, de esculturas decorativas, muestras de café ecuatoriano, exhibiciones de panes ecuatorianos, entre otras muchas actividades más. Todas contarán con la participación de importantes exponentes de la cocina internacional. Este jueves 10 de julio a las 19 horas se realizará la presentación del libro Un canto a la vida del pintor Patricio Mejía. Esta es una obra autobiográfica y artística que se lo dará a conocer al público en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos rápidamente con el autor, quien nos cuenta sobre su paso de la pintura a los renglones y las páginas que implica un libro. El libro trata acerca de mi vida y unas fotografías más, unas 50 fotografías de mis obras. Justamente estaba exponiendo muchas exposiciones a nivel nacional y ya he hecho más de unas 20, 30 exposiciones individuales. Entonces, pasa que fui al Ministerio de Cultura a sacar un proyecto, el cual les gustó muchísimo a la gente de por ahí, entonces me aprobaron dicho proyecto. Estamos hablando hace unos 2 años atrás. Entonces, también hablé con don Raúl Torres, la Casa de la Cultura, la cual me dio, digamos, el acceso gracias al señor Raúl Torres, ¿no es cierto?, que me dio la facilidad de darme la impresión. Entonces son dos instituciones que sacaron en sí el libro. Para este artista, la pintura es una actividad que lo realiza desde hace 30 años con suma pasión, un trabajo por medio del cual ha logrado perennizar la naturaleza de su natal Alangací y de la vida que diariamente lo rodea. Esta obra se presentará el jueves 10 de julio a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.